Vamos a empezar hoy con lo más importante de la novedad principal, que tú no la sabes, Loren. ¿Cuál? Tenemos café, de verdad. ¿En serio? Para una vez que no estoy. Tendríamos que cerrar el año dando realmente sentido a esto. Si son cafés, son cafés. Pero bueno, escúchenme, ustedes están mirando, miren a cámara, no miren al ordenador. No, mira, es verdad. Sí, es que claro, nosotros no somos estrellas de la tele como otras y no estamos acostumbrados. Y si tú estás aquí, yo te miro allí, no allí. Yo, bueno, vamos a contarlo. Las gafas y me han prestado estas y estoy que no veo. Ya se habrá dado cuenta toda la audiencia de que Flores no estaba aquí. No, y es nuestro directo, ¿no? Unidad de Exteriores. ¿Dónde estás, Floren? En Villafranca del Penedés, que tuve que venir a hacer unos trámites de Wikimedia España, por unos cambios que estamos teniendo, así que me tocaba venir a trabajar acá. Y de paso estamos probando el hacer aquí la videoconferencia y pasarla por el streaming y demás, gracias aquí a nuestros eximios becarios que han conseguido resolver todos los detalles técnicos, que no han sido pocos. Pues nada, espera, dime. Y que después documentamos todo esto para que quien quiera replicar este trabajo con OBS, pues tenga las guías en la página web. Así que atención a quien le toque, Elena, Pablo, ¿quién documenta todo esto? Alguien documentará, porque aquí todo el mundo se mira unos a otros. Un día tenemos que poner las cámaras hacia atrás para que vea la gente las miradas que ponen cuando dice esas cosas. Bueno, en breve tenemos un super estudio y vamos a tener multicámara, o sea que ahí ya podremos... Multito. Sí, multieto. Bueno, vamos al... Hablando del tema y hablando de todo, el multitodo. Cerramos año, nos toca cerrar año. Y, madre mía, haciendo el recuento de los 30 y tantos programas que hemos hecho, pues hemos hablado de un montón de cosas. Aclaro que dije 30 y tantos, porque no nos hemos puesto de acuerdo en si son 30 o son 32. Así que si alguien tiene ganas, que cuente. Nos lo pueden poner en mensaje, por favor. Si hay alguien que nos está escuchando, que nos ponga y que los cuente a ver cuántos son. Pero, perdón, es que yo pienso que son 7 u 8, porque yo solamente contaba los de este cuatrimestre, los del comienzo del curso. Es fin de año. Sí, ¿no? estábamos haciendo recuento y la verdad es que pues hemos hecho un montón de cosas que yo creo que podíamos hablar un poco de las que más nos han llamado la atención, de las que más nos han gustado, pero ya os digo, o sea, realmente hemos hecho un montón de programas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de alguna otra cosa que no son los programas, que parece que solo vivimos por los medios. Aquí, bueno, Tomás nos ha preparado una lista de todas las cosas, fecha por fecha. Empezar con la que queráis, venga. Bueno, yo empiezo contando que lo bueno de los cafés es que contamos cosas que están pasando. Hay veces que contamos cosas, digamos, atemporales, ¿no? Como hace unas semanas las licencias Creative Commons, pero también contamos cosas que están en marcha y que tienen fecha, como por ejemplo la convocatoria de asignaturas en abierto, que de hecho podemos aprovechar diciendo que el 21 de febrero cierra la correspondiente al segundo cuatrimestre. Y en estos cafés, pues, hemos ido recibiendo invitadas, invitados que han participado en esto de las asignaturas en abierto, como también de las revistas. Creo que ahí Tomás nos puede contar más. Sí, nada, nosotros, como ya os hemos contado en diferentes programas, ha nacido a partir del trabajo de Ofi Libre una nueva plataforma que es la editorial, la Academia Abierta, y que lleva dentro de sí lo que es la plataforma de revistas y lo que es la plataforma de monografías. Y la verdad que estamos pues muy contentos de poder por fin tener una plataforma de edición y de transferencia al conocimiento en una universidad. Así que estamos muy, muy contentos y muy deseosos de que mandéis monografías y de que también os animéis a montar revistas. Adelantándonos en el plazo, eso se aprobó este verano en el Consejo de Gobierno, que es desde cuando tenemos ya la editorial. Vale, no es que antes en la universidad no se publicaran cosas, pero ahora tenemos este marco especial y además que premia o impulsa lo que es la publicación en abierto, ¿no? En la universidad la gente sí tenía revistas, pero por ahí dando vueltas. La gente de publicaciones está tratando un poco de reinventar la publicación en general, yo creo que no solo en nuestra universidad, en general, en un mundo donde el papel es cada vez menos importante, la publicación digital cada vez es más importante y además queremos tener publicación en abierto. Entonces, hay cosas que cambian, otras permanecen igual, o sea, la idea de seguir teniendo una publicación de calidad sigue siendo lo mismo. Pero claro, no es lo mismo, ni los costes son los mismos, ni los procesos son los mismos digitalmente. cuando el contenido fundamental está en el papel, ¿no? Fue precisamente uno de esos programas en el que hablamos del encuentro nacional de la UNE, el encuentro de los editores académicos, en el que Pilar Rico nos hizo una fotografía de cuál era la necesidad y la obligación también que teníamos el mundo académico para crear precisamente estas plataformas, para ir con el programa DIAMAS, pues para trabajar un poco en abierto, para trabajar con libres de APCs, y precisamente ahí fue un poco donde nos dimos cuenta que, bueno, que la oficina además libre de aquí de la URJC hacía un papel muy bueno y fundamental frente a otro tipo de modelos editoriales, y que, bueno, que estábamos no solo por el buen camino, sino que teníamos por hacer, o sea, que era todo un reto, sí, que no hay es lo que tenéis que hacer, y es bueno, yo creo que es un poco lo que hacemos en el día a día. Esto fue en Huelva, ¿verdad? De donde nos trajiste jamón. Esto fue en Huelva, donde sí, trajimos, además de mucho conocimiento y mucha experiencia editorial, también trajimos unas pequeñas viandas, sí. No te escuché, perdón. Pasamos a la siguiente cosa. Bueno, pasen ustedes, que tienen el guión impreso, que yo a la distancia no me lo pude imprimir. Espérate en tu cabeza todo. Pues Tomás, pasamos. Sí, entonces. No, yo hablaría también de otro tipo de programas que fueron también para mí muy interesantes. Si os acordáis, hablamos para allá para el lejano abril, os hacía la pregunta de cuál es la palabra que más se había utilizado este año en los corros, ¿no? Tanto no solo en la universidad, sino también en el día a día, ¿no? Y la palabra era inteligencia artificial. Hicimos un programa en el que, bueno, pues Jesús ahí nos ayudaba también a entender un poco cuáles eran los modelos en los que se basan las inteligencias artificiales, cómo se construyen, qué repercusiones tienen, y lo más interesante, qué modelos libres había también para no solo abrazar lo que son lo de siempre, ¿no? Los sistemas privativos, sino también, bueno, otro tipo de modelos y sobre todo eso, entender cómo se construían. Bueno, y tuvimos la sesión de inteligencia artificial en las jornadas. Las jornadas. Eso está grabado. Si alguien quiere verlo, puede buscar. Y las jornadas de cultura libre, que en ese momento fue la tercera edición, tuvimos un encuentro tanto de podcast libre, inteligencia artificial, investigación y Wikipedia. La verdad es que fue una tarde muy interesante. Y ya que estamos, podemos decir que vamos a tener unas cuartas jornadas de cultura libre. El 26 y 27 de marzo, y pues estamos todavía en construcción. Otra de las fechas también, que además, bueno, luego en abril fue también otra sesión que a mí me pareció muy interesante por la utilidad que tiene, no solo para toda la comunidad de docentes, sino también para el alumnado, que fueron los TFGs en abiertos. Siempre cuando llega las sesiones de defensa de TFG, pues los alumnos siempre no saben, hay una pregunta que se les hace ahora que es, ¿quieres dejar esto? ¿Qué tipo de licencia vas a poner? Y la gente dice, madre mía, licencia por licencia no me suena a nada, ¿no? Y de repente yo creo que es un programa que yo invitaría a que la gente vaya, lo revisite y entienda un poco de lo que se habló, porque precisamente, bueno, yo creo que aclara muy bien un poco cuál es la postura del OFI libre y lo que es un poco también apostar, ¿no?, por la ciencia abierta, y por lo tanto, pues bueno, si aquí vivimos un poco de palabras prestadas y de dejarnos conocimientos, pues qué mejor que hacer un fin de FM y dejar ese préstamo para otros en forma de una licencia libre, bien CC BY o CC BY. Sigue haciendo falta, yo creo, que los profesores como los estudiantes entiendan mejor cómo funcionan las licencias. Y bueno, eso va a requerir de más tiempo por nuestra parte, pero también por todo el mundo. Y sí que voy viendo cada vez más interés, pero también tenéis sus cositas. Más, tienes ahí como la radio puesta. Perdón, es que estamos en multiconferencias. Muy bien, muy bien. Pues otro de los programas también muy interesantes por esa cualidad, ¿no?, y es de servicio público, fueron las jornadas de innovación docente, en las que también tuvimos aquí a una invitada. A Irene Ross, sí, que vino a contarnos. Clarísima, ¿no?, de motivación, que es una gozada escucharla, y que, bueno, pues al final, nos habló de todo ese inmenso trabajo que hay en torno a las jornadas y a la innovación, y bueno, cuáles son las cantidades de acciones que a nosotros nos repercuten, que a nosotros nos ofrecen un poco a la hora de trabajar en ese tipo de innovaciones, y también un poco cuál es el papel, ¿no?, de la ciencia abierta y de las licencias. En el caso cuando la gente se pone a hacer un poco trabajos de este tipo y de... Dime. Que un logro bastante importante con respecto a esto de la innovación docente durante este curso ha sido que se ha pedido a los grupos de innovación docente, a los GID de la universidad, que publiquen sus memorias en la biblioteca de la universidad. Y entonces que se ha pedido que estén publicadas en acceso abierto. Y esto es una novedad, porque hasta ahora no se estaba haciendo, ¿no? Cada grupo trabajaba en su memoria, la entregaba, y el hecho de que se pueda compartir en el repositorio de la universidad con una licencia libre, creemos que es un paso muy importante. Así que muchas gracias, Sied, por unirse a esto. Ah. Y retomando también lo de la innovación docente, tuvimos a final del curso, creo que en junio o julio, nos visitó Oriol Borràs, que él tenía un libro que hizo sobre justamente gamificación en el aula, uso de redes sociales, que nos contaba su experiencia de haberlo publicado en abierto y que en ese momento tenía más de 10.000 descargas, ¿no? Ya va por 14.000 ahora, te puedo decir, que lo estuve hablando con él esta semana. ¡Ah, sí! ¡Ah, qué bueno! Pues retomar también ese debate es interesante, ¿no? De decir, lo publico en abierto y por eso tengo tantas descargas. ¿Por qué tengo tantas descargas? Obviamente no, el material debe ser buenísimo. Bueno, es buenísimo, lo que yo estuve mirando es súper útil. Pero el hecho de que esté disponible para todo el mundo facilita tanto que llegue más lejos y, bueno, no sé, con estos mini puntos de ANECA creo que de alguna forma esto tiene que impactar, ¿no? Si hablamos de los gallifantes y esas cosas. Hablando de gallifantes, además, quiero recordar que fue en enero al principio cuando se hizo un programa de sexenios en el que se explicaba, ahora que va a venir después de las Navidades, me imagino que vendrá una nueva convocatoria, pues la gente puede un poco echar un vistazo y revisar un poco qué es de lo que se habló de esa interesante charla también en la que se explicaban un poco, bueno, pues cómo subir los materiales, bueno, qué significa un poco... Sí, gran parte de lo que se comentó en ese momento sigue siendo válido y ahora este año Biblioteca está haciendo sesiones de formación específicas sobre cómo hay que subir los materiales al repositorio abierto y demás. Por cierto, estamos transicionando a una nueva versión del repositorio abierto también de la universidad que gestiona Biblioteca. Vamos ya a la versión 7 de DSpace y si entráis, yo ya anoche ya lo vi, ya tenemos un nuevo aspecto. Bueno. Que yo creo que es más agradable que la anterior y que es solo la primera fase, porque ahora durante este año en Biblioteca coordina la segunda fase, que va a ser realizar todavía más mejoras, sobre todo la parte de interfaz de usuario, los procedimientos de subida y ese tipo de cosas. O sea, que esperad cambios este año que yo creo que van a ser para bien. ¿Hay una sesión hoy? Sí, mañana a las 11 de la mañana, vía Teams, que imparte la biblioteca para mostrar cómo son estos cambios. Yo lo tengo en agenda. Muy bien. Y recordad a todo el mundo también que este año ANECA ha cambiado un poco las normas, van más todavía que el año pasado en la línea de la ciencia abierta. No hay cambios, yo diría que muy, muy sustanciales, pero sí los cambios de detalle pueden ser muy importantes. Y especialmente en todos los campos se han reflejado, yo diría que más concretamente que el año pasado, los cambios generales. Porque el año pasado cada campo todavía yo creo que seguía un poco más lo que se había hecho otros años, pero este año al menos en los criterios específicos para cada campo, pues yo los veo mucho más alineados con otros. Así que quien le toque ese año este año, pues que eche un vistazo a toda esta parte de ciencia abierta y métricas y todos estos jaleos. Otro programa que yo recuerdo con mucho cariño también, estábamos en abril, en los inicios, el día 10, fue un programa con la ilustrísima presidenta de Wikimedia España, con la que además de compañera de Ofi Libre y aquí presente, pues nos tuvimos la fortuna un poco de saber cuáles son los secretos que hay detrás de ese mundo, ¿no? De esa enciclopedia compartida y colectiva que es el mundo wiki, el mundo Wikimedia, ¿no? Claro, y hablamos de varios tipos de usos, incluido también el uso en la universidad, pero también el sentido que tiene una enciclopedia de ese estilo, claro, sí. y la forma de funcionamiento que tiene. A mí, creo que no hablamos de eso el otro día, pero yo recuerdo cuando se empezaba con la Wikipedia que mucha gente opinaba, yo diría que casi opinábamos, eso no puede acabar teniendo calidad. Ya, sí. No va y escribe lo que quiere y demás. Y solo cuando ya lo ves funcionando dices, pues sí, sí puede. Si os acordáis, yo en varias ocasiones os he hecho esa pregunta, decir, pero esto, ¿por qué no está un poco como normalizado en la universidad cuando es tan colectivo y cuando es de tanta gente? ¿No? Sí, sí. Bueno, yo voy a aprovechar una pequeña cuña publicitaria para contarles que en febrero tenemos un curso de formación de PDI para utilización de Wikipedia en el aula y armar proyectos de innovación docente, proyectos educativos en los que se utiliza Wikipedia. Y hablando de cursos de formación docente, tenemos uno que también impartimos desde la OFI Libre en enero sobre eso. Publicación en abierto y ciencia abierta. Y que si no estoy equivocado, está ahora mismo abierta la inscripción para él, así que quien se anime, sí. Pues, que se vaya apuntando. Hablando de publicaciones en abierto, además se han hecho al menos un par de programas, bueno, dos, tres, en los que hemos hablado junto también con Laura Cruz, con la jefa de servicio de publicaciones, en la que hemos pues hablado y debatido un poco o bien con directores y directoras de revistas o bien con el propio servicio de publicaciones, ¿no? De cómo funcionaba. Recuerdo un programa que estabais Laura y tú charlando, en el que, bueno, pues explicaba un poco pues qué es un servicio de publicaciones de la universidad en abierto, cuáles son un poco las formas, las normativas y el funcionamiento, ¿no? Que también estuvo fenomenal. Y ya para ir terminando con los cafés de este año, recientemente hemos tenido dos de Creative Commons, porque uno no nos pareció suficiente. Sí, sí. Que yo creo que, bueno, aunque sean un poco informales, creo que pueden ayudar a que quien le interese un poco el mundo de las licencias de Creative Commons, de cuáles son libres y cuáles no, en qué se diferencian, pues puede echar un vistazo. Esos han sido este mes, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí, sí. El último hace un par de programas. Y bueno, no me gustaría también dejar de nombrar uno que a mí me pareció estupendísimo, que fue el de arqueología, porque no solo hablamos de arqueología, que como su nombre indica, sino además una cosa que descubrimos, que es el hecho de construir comunidades. Eso es una cosa muy afín al festival que nosotros hacemos también de memoria allí en Bellas Artes, en el que, bueno, siempre utilizamos pasado para construir presente, y ellos hablaban de eso, ¿no? Cómo al final las herramientas tecnológicas y esas humanidades digitales que ellos decían les permitía construir a partir de los objetos, hacer comunidad, que a mí me pareció maravilloso. Ese fue con Alberto, si no recuerdo mal. Alberto también Polo, tuvimos unidades de datos con Carmen. Y bueno, y algunos más invitados que nos estaremos dejando, quizás. Sí, pero seguro. Sí, bueno, sí. Tenemos que ir cerrando. Pero antes de cerrar este último café del año, queremos dar las gracias al Vicerrectorado de Comunidad, Campus, Cultura y Deporte, que nos permite hacer todas estas cosas, permite que la OFI Libre se expanda cada vez más, que se meta en todas las partes de la universidad, que impregne todos los otros vicerrectorados. Así que muchísimas gracias a la vicerrectora Mercedes del Hoyo, porque realmente creo que hablo por los tres, ¿no? Y por todos los que estamos en la OFI Libre. Es un gustazo trabajar con ella porque hemos podido hacer todo lo que queríamos y seguimos haciendo cosas. Y es tan entusiasta que yo estoy súper agradecida de estar en este equipo y de estar con ustedes dos. Y estar con Laura, con Dani, con Sara. Aprovechando con eso, tenemos toda la gente de la OFI Libre, los que has mencionado ya, todos los becarios que tenemos por aquí al lado apoyándonos. Y también yo diría que toda la gente de la universidad, que en general nos está ayudando desde muchos puntos de vista. Que nos abre las puertas y que nos escucha. Eso es tan importante. Gracias. Gracias a todo el mundo. Gracias. Que tengáis unas vacaciones muy buenas. Y en enero nos vemos. Y un comienzo de año estupendísimo, lleno de proyectos libres. Y el 8 de enero os quiero ver a todos aquí, viéndonos a las 10. Venga, pues nada, muchas gracias y bueno, hasta pues, luego. Buenas fiestas. Buenas vacaciones. Adiós. Thank you.